amigos de Tu Mejor Versión, muchísimas gracias por continuar en la radio. Acá tenemos a Ana Gómez, quien es coordinadora de proyectos de la Fundación Humana Pueblo a Pueblo. Y antes de que tuviéramos el inconveniente acá, estaba hablando justamente de la Fundación y dos proyectos que se llevan en la misma. Teníamos una pregunta acá, dice, ¿existe una contraloría para esos proyectos después de que se hayan establecido unos seguimientos de que los recursos se sigan usando para bien inicial? Claro, si manejan un poco el ciclo del proyecto, todo proyecto cuando finaliza tiene una evaluación final y un sistema de seguimiento donde se van recogiendo las fuentes de verificación para comprobar que los resultados y los objetivos han sido alcanzados. Humana tiene también la máxima de dar seguimiento a todos sus proyectos durante un año después de la fecha de fin del mismo, porque los proyectos no es el periodo en el que tú llegas, trabajas y te vas y ya está todo solucionado, sino más bien es provocar un cambio en la población, un aumento de la calidad de vida, del bienestar de las personas, y esto es a muy largo plazo. Entonces intentamos siempre dar continuidad a través del seguimiento que se le hace durante la implementación, durante el periodo de ejecución, como se le conoce técnicamente, pero también con visitas mensuales después y en todos los casos en los que es posible, continuamos con el proyecto, buscamos más fondos, más financiación y ejecutamos segundas fases. Chévere. ¿Existe un límite en el tema monetario? Es decir, ¿manejan proyectos que requieran una baja cantidad de dinero o es independiente? Nosotros no tenemos un límite ni tenemos un mínimo. Nosotros lo que hacemos es identificar dónde hay necesidades reales y calcular un presupuesto. Ahora bien, lo que hace la Fundación no es aportar el 100% de los ingresos necesarios para desarrollar las acciones, sino más bien que nos aliamos con organismos públicos y con otras entidades que trabajan en la misma área para compartir recursos y maximizar el uso de los mismos. Y también pedimos a la población beneficiaria que haga un aporte para el proyecto en valorizado. Esto significa que ellos tienen que poner materiales, tienen que poner su tiempo, su dedicación y su compromiso, porque no se trata de llegar y dar, sino que se trata de buscar una solución juntos, de trabajar, como había dicho antes, hombro a hombro con la población para que salgan de esta precariedad en la que viven. Y enseñarlos, porque de nada sirve que les entreguen algo que después no vayan a seguir manteniéndolo cuando ya no tengan el apoyo de la Fundación. ¿Es por concurso los proyectos que se manejan por la Fundación o hay un tipo de postulación a seguir? No, ni por postulación. O sea, lo que nosotros hacemos es que trabajamos con poblaciones vulnerables que la mayoría ya las tenemos identificadas, pero muchas veces son ellas las que acuden a nosotros. Hacemos un estudio, vemos si las necesidades que ellos presentan a través del diagnóstico están alineadas con nuestro trabajo, con nuestras líneas prioritarias. Y cuando vemos que sí hay opciones, entonces empezamos a trabajar. Porque el periodo de identificación, de levantamiento de información, es algo que también tiene un coste elevado. Entonces, nosotros necesitamos corroborar antes de empezar a trabajar que realmente hay una manera de conseguir los recursos para esta población. Y lo que sí tenemos en cuenta también es que sea un número considerable de familias, porque no se puede trabajar a nivel individual ni en grupos pequeños, sino más bien el desarrollo se da cuando se trabajan en grupos grandes. Perfecto. Ana, para finalizar, ¿existe alguna estadística de los beneficios que se han alcanzado con los proyectos finalizados? Una estadística de la Fundación. Nosotros tenemos toda nuestra información en los informes anuales y en la página web www.humana-medio.org. Ahí pueden consultar los informes y pueden consultar todas las noticias que se van desarrollando para dar un poco de transparencia a nuestra actividad. Chévere. Bueno, entonces, Ana, te agradezco mucho habernos acompañado en este espacio. Lamento que hayamos tenido una interrupción, pero queda ya aquí al aire la propuesta de venir nuevamente al programa y, por favor, déjanos tus contactos. Sí, muchas gracias. Bueno, encantados de volver cuando queráis. Nosotros, todo lo que sea difundir y compartir es un gusto. Me pueden encontrar, o sea, como he dicho antes, pueden consultar la página web www.humana-medioecuador.org, y si alguien quiere contactar para saber más, para colaborar o cualquier cosa, me pueden escribir a mi correo a.gomez@humana-medioecuador.org. Bueno, ya lo saben, amigos, así que a colaborar con esta noble causa. Y vamos a una pausa pequeña, musical, y al regresar ya tenemos a nuestra segunda invitada antes de finalizar el programa. Muchísimas gracias. Gracias, Ana. Bueno, si nos quedó bien. Versión ya se encuentra acá en los estudios Isabela de Rivadeneira, quien es la creadora de Bumi Healthy Living, ¿cierto? Sí. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenida. A ver, cuéntanos un poco sobre tu centro, a qué se dedica y qué hacen específicamente, ¿sí? A ver, nosotros estamos ya un año en el mercado y a lo que nos dedicamos principalmente es guiar a las personas hacia un bienestar físico, mental y espiritual. O sea, todo se conecta. Entonces, muchas de las personas nos conocen principalmente por nuestros productos, que en un principio nosotros no lográbamos transmitir el mensaje que en un producto hay toda una filosofía atrás, que se basa en el Ayurveda, en realidad. El Ayurveda es la ciencia de la vida, que trabaja, que dice que todo lo que nos da la vida, más o menos, es para nosotros podemos usar a nuestro favor o en nuestro en contra, para conectarnos con nuestro ser o para desconectarnos. Entonces, cuando yo empecé a estudiar Ayurveda, me di cuenta todo el potencial y todo lo que podía tener, no separar nunca el cuerpo, o sea, en realidad nunca se separa, pero cuando yo lo vi a través de la Ayurveda, me di cuenta cómo cuerpo, mente y alma se conectan. Entonces, nuestros productos en realidad es justamente para eso, para lograr conectar mente, cuerpo y alma. Y también tenemos otras cosas dentro de Bumi, que en realidad son productos, y es la casa Bumi donde nosotros invitamos a las personas, guiamos, damos talleres, damos clases, damos coaching para esta conexión. ¿Qué tipo de clases tienen allí? Bueno, la casa Bumi empezó recién. Estamos dando clases de yoga, de diferentes tipos de yoga. También se dan talleres de Zero Waste, de cómo queda Victoria Chiriboga, una chica también emprendedora. Y ella habla sobre cómo vivir una vida sin desperdicios. Entonces, eso al final también aporta al mundo y aporta a ti mismo, cómo vivir en conciencia, el día a día. Uh-huh. Luego, hay talleres de maternidad, tenemos de conocer tu ciclo menstrual, de que la mujer pueda conectarse con su feminidad. todos los talleres, también tenemos talleres de Ayurveda, tenemos el coaching ayurvédico, masajes ayurvédicos, todo eso. Muy bien, ¿y cómo es este coaching que me mencionas? El coaching ayurvédico se basa principalmente en saber que cada persona es un universo diferente. Entonces llega la persona normalmente a donde yo guío, que es donde más tengo, como más me conecto ahorita es en el detox personalizado. Entonces, ¿cómo una persona se puede desintoxicar, pero sabiendo que nunca desconecta del cuerpo, de la mente y el alma? Entonces, digamos, llega una persona y me cuenta que necesita bajar de peso o que necesita eliminar toxinas porque está con baja energía. Entonces, el coaching ayurvédico a lo que te lleva es a ver la raíz de dónde nace esa falta de energía, de dónde nace esa subida de peso. Muchas personas que suben de peso es porque están llevando mucho peso encima y eso se relaciona con una de las constituciones que la Ayurveda habla mucho. Entonces, es como ver por dónde la persona, cómo guiar a la persona y hacerle un acompañamiento a la persona, en realidad, no decirle qué hacer, acompañarle a que esa persona descubra dónde es la raíz de su problema. Porque lo que ha pasado mucho y lo que yo he visto y algo que me ha pasado a mí es que desconectas, dices, subo de peso, entonces necesito bajar de peso y empieza la frustración, ¿no? Pero nunca regresamos a ver a lo que hay atrás de eso. Entonces la idea es poder conectar con esa raíz, o sea. Chévere. ¿Y cómo sería entonces este yoga ayurveda? ¿Yoga ayurveda? Ese, bueno, el esta conexión entre el yoga y el ayurveda, dices. Porque, o sea, en lo que estuve investigando desde mi ignorancia, la ayurveda justamente nace desde el yoga como una técnica. ¿Es así o no? Tú que eres la experta, cuéntame. O sea, yo, bueno, yo no soy experta, yo estoy aprendiendo porque en realidad la ayurveda es un mundo, o sea, es un universo. Cada vez te das cuenta de más cosas. Lo único que puedo decir con certeza es que mientras uno vive desde adentro y no echa la culpa a lo externo, sino se da cuenta cómo todo lo que le rodea y toda situación externa que pasa es un aprendizaje para nosotros crecer y conectarnos cada vez más con nuestro ser. Cuando hacemos ese camino, estás en el yoga, estás conectado con el ayurveda, estás conectado con la vida. O sea, es más o menos dejar que la vida sea tu única guía. Lo que pasa es que nosotros estamos totalmente desconectados de eso. En general, el ser humano. Entonces, lo que intenta Bumi es lograr que se llegue a esa conexión. O sea, básicamente responsabilizar a cada individuo de todos los actos que pueda realizar, porque muchas veces ocurre lo que bien mencionabas al inicio, que estoy gorda, pero estoy gorda es por culpa de mi mamá que me alimentó mal o porque X, ¿no? Entonces, es un poco tomar esa responsabilidad de que tú eres dueño de tu cuerpo, de tu ser y de tu bienestar, tal vez. Exactamente, o sea, ver, nunca separar el aprendizaje que venimos a hacer en esta vida con cada situación que te pasa. Porque es muy chistoso. Cuando uno ya está alerta, se da cuenta. O sea, tienes una relación y siempre se repite el mismo patrón. Entonces tú dejas de estar en esa relación y dejas otra vez y dejas. Y mi papá es igual y mi mamá. Entonces, y nunca logramos hacernos responsables de qué hay ahí que realmente me puede hacer crecer. Y no te das cuenta que esa persona que está en tu vida o que cualquier situación que esté en tu vida es simplemente porque te está la vida diciéndote, abriendo los ojos y decirte, este es el camino que tienes que tomar. Entonces nos vamos en contra de la vida y lo que pasa es que ahí hay la desconexión. Entonces el camino al que te lleva el detox con Bumi, que es a donde más importancia nosotros le ponemos, porque una desintoxicación para Bumi no es solo eliminar toxinas, es eliminar todo lo que no necesitamos y asimilar lo que sí. Entonces es como coger conciencia de lo que te da la vida. Entonces, esto necesito para crecer, esto ya no necesito, esto ya se fue, pero conectándote contigo mismo. Entonces, y también hay algo súper chévere, es que muchas personas vienen solo por la parte física. Yo no juzgo esto, o sea, para nada. Más bien, sé la oportunidad que puede ser venir a hacer un detox con Bumi, que solo hagas de la parte física, no importa. Cuando hay un movimiento a nivel denso, siempre hay un movimiento a nivel sutil. Entonces, si la persona regresa, luego puede ver más adentro. Y si regresa, puede ver más adentro. Y si vuelve a regresar, puede ver más adentro. Y todos nuestros productos, la idea es que hagan eso, ¿me entiendes? Nosotros hacemos productos artesanales y naturales, que son los que damos en esto, en los detox, lo que también vendemos aparte, pero la idea de todos nuestros productos, por cómo les ponemos la energía en cada producto que hacemos, es para que te lleve a eso. Chévere. Ajá. Acá me hacen una preguntita. ¿Cómo puede vivir la Ayurveda con la medicina moderna? ¿Cómo puede vivir la Ayurveda con...? En realidad, yo nunca desconecto la medicina moderna con el Ayurveda, porque lo único que siento es que si uno está con gastritis y toma omeprazol, si no encuentras la raíz de por qué estás con gastritis o para qué estás con gastritis, sí, el omeprazol te va a pasar el dolor ese rato, ¿me entiendes? Pero luego no te va a pasar. Si tú te tomas, si tú estás con gastritis y te tomas omeprazol sabiendo que es porque tienes mucha irritabilidad guardada dentro tuyo, hasta el omeprazol o la sábila te pueden sanar. Ese es lo que yo conecto. O sea, que mientras tú más cojas conciencia de tu cuerpo y de tu mente, más sepas cómo la medicina tradicional o la medicina natural, digamos, o alternativa, o sea, mientras tú más sepas la raíz, más te va a sanar. Si no, no te va a sanar. Claro, es un poco entender en qué momento me da este ardor. Cuando estoy en momentos de estrés, de ansiedad, ¿producto de qué? Del trabajo, de un problema familiar, y así sanar y no tampoco depender tanto de las medicinas, ¿no? Claro. Ahora, ¿podría existir algún tipo de efecto secundario en la Ayurveda? No, porque en realidad el único efecto secundario que te puede dar la Ayurveda es que te conectes contigo mismo. O sea, que veas algo que tal vez no querías ver. Que le tengas miedo a eso. Que le tengas miedo a tu interior. Que a veces cuando uno empieza este camino, sí, no es fácil. Uh-huh. Porque hemos vivido desconectados y de repente dices, ya, siento tristeza, siento ira, es mi mayor emoción. Entonces uno quiere huir de eso. Entonces, ¿cuál es la primera reacción? Pelearle a la ira, ¿no es cierto? O la otra reacción es decirle, ¿sabes qué? Cállate, no te voy a hacer caso. En la Ayurveda te invita a decir, bueno, está la ira ahí, ponte en contacto con la ira, conócele a la ira y encuentra el para qué. Uh-huh. O sea, a través de... Y cada... No me voy a meter a hablar de los doshas y de estas cosas porque es un tema muy amplio, pero cada persona tiene una constitución y lo bueno de saber tu constitución a través de la Ayurveda es que te da una guía para ver casi siempre cuál es tu aprendizaje. Ya, pero en este proceso te ha topado personas que lamentablemente se encuentran con esa realidad y salen huyendo y no quieren volver. ¿Te ha tocado? Sí, me ha tocado la mayoría, pero lo hermoso de esto es lo que te decía, que más allá de que no quieras ver, cuando tú haces un movimiento a nivel denso, hay un cierto movimiento a nivel sutil. Y si quieres huir, no importa. Estás en ese momento de tu vida, enfrentaste lo que pudiste, pero ya está abierta esa puerta. Ya como que se abre una cierta puerta que te dice, aquí está esto, puedes regresarlo a ver. Isabela, ya me tengo que ir despidiendo, pero quiero hacerte esta última pregunta que me parece bastante interesante. Dice, ¿la Ayurveda tiene relación con el hinduismo, Buda? O sea, en realidad yo no me meto mucho en la parte de filosofía porque no sé mucho, pero sí sé que está todo conectado. O sea, todo en la India, todo el Ayurveda y el budismo y el hinduismo y todo eso es como el estudio de la vida, es la ciencia de la vida. Y en realidad la traducción de Ayurveda es la ciencia de la vida. Entonces, a la final es como cada persona puede ver eso desde su lugar, ¿no? Uh-huh. Desde el budismo hasta el catolicismo. Uh-huh. Desde una forma sana puede llegar a ver eso, ¿no? Lo importante es que estés dispuesto al cambio y te atrevas. Isabela, cuéntame dónde te podemos ubicar, por favor. Me pueden ubicar en todas las redes sociales, en Facebook como Bhumi Healthy Living, Bhumi. Uh-huh. En Instagram como Bhumi Uyo o a mi número de teléfono 0997-442-248. Bueno, amigos, ya lo saben, pueden comunicarse con Isabela, quien les va a asesorar en este mundo del bienestar. Espero que hayan disfrutado de esta entrevista y espero verlos nuevamente la próxima semana a partir de las 2 de la tarde aquí en Tu Mejor Versión. Así que hasta la próxima. Chao, chao. Hemos